Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Nómelo Podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómic y demás cosas. Yo soy Albertini y al otro lado del micro, desde casi Andorra, le quedan unos cuantos cientos de kilómetros para llegar, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Sí, todavía me quedan unos cuantos cientos de kilómetros, eso es cierto. Y de ventajas fiscales también. De ventajas fiscales aquí. Ay, es nuestro objetivo. Yo creo que cuando lleguemos al programa 1000, pues llegaremos ahí, porque estamos ya a punto del 1000. Nos quedan, estás en el 224, pues hasta el 1000. Nos quedan 700. Como 50 años o así. Al ritmo que vamos. Más o menos. ¿Qué llegará antes? ¿La muerte o el programa 1000? No sé qué decirte. Podríamos decir, vamos a intentar no morir antes del programa 1000, pero eso es mucho prometer eso. Pues sí. Es mucho... Bueno, y sobre todo en los tiempos que estamos, este 2021 que ha comenzado tan guay, vamos a ir a lo que sabemos, a hablar de cómic. Y bueno, vamos a comenzar, que esto ya... En este momento, no sé si ya llamarlo la noticia o no, porque ya sabéis que como grabamos tan de cuando en cuando, tenemos un tema importante, que es que la actualidad como que ya estamos más allá, somos ulteriores a la actualidad. Y bueno, pero sí que vamos a hablar de una llegada que llegará, vaya redundancia, a nuestras pantallas, a nuestros dispositivos electrónicos, que es DC Universe Infinite, que bueno, viene de un poco de las cenizas de DC Universe como plataforma de streaming en el que tenían los estadounidenses cómics y además series originales como Titans, como Swamp Thing, Doom Patrol y demás. Pues como todo esto va a estar pasando a HBO Max, pues ahora... se ha reconvertido hacia una cosa más parecida a Marvel Unlimited, es decir, una biblioteca masiva por suscripción con miles de cómics que en los próximos... ya está en Estados Unidos funcionando y lo importante llegará globalmente en torno a verano de este año. ¿Qué cosas hay? Pues que habrá más de 24.000 cómics... más los originales de DC Universe Infinite y otras cosas, ¿no? Su precio, $75 anuales, según veo en la publicidad que han sacado, u $8 al mes. Lo que no estoy seguro es si esto es contando impuestos o no, porque como en Estados Unidos no es obligatorio el poner el IVA, pues bueno, también es verdad que depende de... No hay un IVA federal, sino que depende de estados y demás. Habría que ver cuánto es este precio en tal, pero de por sí creo que es más barato que la suscripción a Marvel Unlimited. En cuanto precio, Marvel está en torno a los $99. Sí que es verdad que se puede encontrar muchas ofertas, ¿no? En Navidad, de hecho, a lo mejor baja a 60 y mensualmente es $9.99. Luego, ¿qué tenemos? Pues bueno, pues que es una opción interesante, por lo menos para mí, que soy muy de no comprar por espacio más que nada, no comprar tanta grapa y tampoco es que haya mucha diferencia respecto, por lo menos en cuanto a Marvel, en lo que llega a España. No sé, Dani, ¿cómo lo ves esto? No, la verdad es que ahora no. Llega prácticamente las mismas cosas, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues oye, es lo normal, lo que dices tú, que una vez que la plataforma de DC Online ha desaparecido completamente porque... Vamos a ver, cuando lo anunciaron ya hablamos de ello y sí que nos sonaba un poco así. Fue un fracaso, básicamente. Y cuando empezaron a pasar todas las series a HBO Max, te daba la sensación de que no pintaba muy bien para esa plataforma y lo normal era que la parte de los cómics sobreviviera como Marvel Unlimited, lo que no tenía ningún sentido. Es como si Marvel Unlimited estuviera embebido dentro de Disney Plus. Es que, ¿qué sentido tiene eso? son dos cosas completamente diferentes. Entonces, es lo normal. Y en cuanto al precio y esas cosas, hombre, al final, si quieres, yo lo de leer cómics online nunca me ha parecido la mejor forma de leer cómics, pero es igual que leer libros en digital, mucho menos espacio y al final te puede salir más barato o no, o parecido, pero normalmente suele salir más barato. Y como siempre dices tú, había en Comixology una oferta y al final te acabas leyendo no sé cuántas cosas. Oye, que es que no todo el mundo tiene dinero para todo y al final la experiencia de leer cómics en digital nunca me ha terminado de convencer, pero es muy útil. A veces cuando nosotros estamos comentando, vamos a ver no sé qué crossover o no sé cuántos números de relanzamiento de Marvel, es que no tienes dinero para comprarte todo, ese sería una locura. Y oye, está bien que exista el formato digital y está guay porque hay muchos cómics pues que no te puedes leer de otra forma. Así que, oye, nada, bien, de DC, estupendo. Además, cuando lo lancen globalmente, la gente descubrirá muchos cómics, probablemente que ECC aquí en España pues no tiene, porque siempre publican lo mismo en otro formato. Y nada, bien está, ¿no? Más alternativas para que la gente lea cómics siempre está bien, que al final... que es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Si la gente se lee los cómics online, pues se dejan de gastar dinero luego en cómics, pero al final no es tanto cierto porque, por ejemplo, yo en experiencia en la librería, si no un manga, si no ha sido adaptado a anime, por ejemplo, la mayoría de la gente no lo compra. ¿Qué dirías? Pero si ya saben lo que pasa en el argumento porque han visto el anime, porque se iban a comprar el manga, pero eso es lo que hace que la gente se compre los mangas. El saber, porque es mucho más fácil ver un anime o ver una serie que leer. Requiere menos esfuerzo mental. Es lo que hay. Y entonces la gente, para experiencia, para poder experimentar una historia por primera vez y ver si les puede gustar, pues es una barrera más pequeña que tienen que trepar. Y en este caso, pues lo mismo, empiezas leyendo cómics para ver cómo son y luego pues te puedes comprar cómics de cualquier otra cosa o empiezas a ver las series y las películas. El caso es empezar a interesarte. Ya la oferta parece más barata que la de Marvel, pero bueno, también tendrá mucho que ver cómo es la plataforma y eso. Ya haremos comparación en su momento para ver cómo es la plataforma y demás. A mí me ha llamado la atención que dice que te puedes crear tus propias listas de lectura, que es una cosa que en Marvel Unlimited no puedes hacer. Ellos tienen listas de lectura creadas, pero sí, no puedes crearte tú. Te puedes crear tu propia biblioteca, entre comillas, pero no crearte tu propia lista de lectura. Entonces me resulta curioso a ver cómo lo hacen. Veo yo que los cómics eran unos 6 meses, que es más o menos respecto a su ventana, entre comillas, de tienda, lo cual sí, va a estar es igual más o menos que Marvel. Y bueno, no sé qué diferencia hay ahora entre los cómics de DC de publicación en Estados Unidos y los en España. Sé que de Marvel cada vez han estado bajando más, pero todavía hay unos cuantos meses de diferencia. Y de hecho, anda muy a la par con lo que está saliendo en Marvel Unlimited. El otro leí, creo que ha salido en España el 850 de Amazing Spider-Man, de Asombroso Spider-Man. Sí. Hace nada, este mes. Ahora en enero. Ahora en enero. Y ese cómic en Marvel Unlimited ha salido creo que a principios de este mes. Pues creo que lo tengo hasta aquí puesto. Ha salido el Amazing 49 en el 11 de enero. Salen los lunes aquí en España. El 50. Pues a lo mejor nos queda 850. No, salió... Bueno, me estoy liando ahora con los números. Yo creo que lo he leído ya. El especial del 850 se ha publicado a mediados de enero en físico en España. Sí, vale. Justo acabo de comenzar aquí en España el Últimos Restos, Last Remains. Y y el final de la era de Khonshu de los Vengadores, que sí. Es lo que se ha publicado ahora aquí en este. Igual con Espadas de X, creo que van un poco más adelantados aquí en Marvel Unlimited que en España, que por lo menos yo ya llevo ya la mitad de la primera, no, casi terminando la primera parte de la saga, y en España te queda todavía un acaba mes. Acaba de empezar. Acaba de empezar. O sea que más, sí. Pero más o menos van bastante a la par. La diferencia con DC no sé cómo irá en ese sentido, Dani. Buf, ahora mismo es que ni me acuerdo de qué números están saliendo en España en comparación con Estados Unidos, pero yo juraría, por ejemplo, vamos a hacernos una idea, me parece que acaba este martes que viene, va a salir en España el número 8 de la colección del Escuadrón Suicida de Tom Taylor, y habría que ver por dónde van exactamente en Estados Unidos ahora. Nos vamos a preguntar a Alexa. ¿Alex? Me parece que te dirá, no te he entendido. No te he entendido. Es que me hace gracia por el podcast de Alan Sepinwall, sí. De Too Long Didn't Watch, que está patrocinada por Google este. Google Assistant. Y le preguntan cosas de... Se lo preguntan a Google cosas de que ha pasado en esos meses. En agosto de 2020 me sale. ¿Qué salió? Según Google. ¿El 8? Sí. O sea que sí, pues, 6 meses. 8 y 6, un poquito menos, pero vamos, sí. Va un poco menos pegado DC que Marvel, como siempre suele. Pero están aquí con Future State, bla, bla, bla. Uf. Están todo poniendo aquí, a ver, Current Series. A ver, bueno, mira, Death Metal ha terminado en Estados Unidos y aquí ni siquiera ha empezado. O sea que no me acuerdo cuántos números son, pero... Pero por lo menos tiene que ser eso también, ¿no? Son Death Metal 1, 2, 3, 4, 5, 6... Son 7 números, pues eso. Alrededor de medio año, entre 5 y 7 meses, dependiendo de la colección. Y en España, el Marvel Unlimited coincide mes arriba, mes abajo con lo que sale en España también. Más o menos. Sí, eso es lo sí. que me he fijado. Cada vez que voy a la librería y me dejo mis decenas de euros, porque no hay tomo que valga menos de 40 euros últimamente. Es que lloro cada vez. No tanto, no, pero... Digo, Los únicos tomos que te puedes comprar así un poco más barato son algunos de los tomos de tapa blanda que publica ECC y los de Marvel Premier, que sí. valen 10 euros. Sí, sí, sí, pero es eso, no sé, el último día que, bueno, ya lo comentaremos, fui a comprar el reloj del juicio final. Y ¿el tomo? El tomo. No el de 60 euros, sino el de 42, que es el barato. El barato, entre comillas. Digo, madre mía. Yo, de todas formas, ahí me fastidió mucho cuando llegó la edición no especial del reloj de juicio final. Digo, un momento. Y cogí la edición especial y la saqué de la caja y es igual. Es el mismo cómic. O sea, yo pensaba... Pero con funda. Pensaba que aparte de la funda esa de cartón de mierda y las caras del Doctor Manhattan y Superman, así que no digo que no sea chulo, pero eso no vale 20 euros. 18. Joder, chicos, es que no sé. O sea, pero no tiene más extras. No, es que es el mismo tomo, lo que le han cambiado el código de barras, pero es igual. Le lo saqué y digo, pero si es el mismo. Ostras. No lo sé, que igual no me he dado cuenta de alguna extra, pero me parece... No a joder, el papel es de tinta de unicornio, la tinta de sangre. Eso sí, está muy bien. A ver, por ejemplo, en el caso de Cesos, que eso salió... Sí. Que valía 40 euros con la cara esta de Batman en 3D y no sé qué, yo qué sé. Te puede gustar claro. más o menos, pero se ve lo que es. Que también he comprado el tomo barato de 25. Esos son 15 euros menos. O sea, a ver, pero dices, vale, ¿eso vale 15 euros? No vale 15 euros. Pero si quieres una edición limitada pero, y te claro. gusta... Y esa pijada del 3D dices, bueno. Yo qué sé, pues te gusta. Como pero las portadas lo otro... en metal de antaño. Las portadas eso. Pero no sé, la del reloj de juicio final, a mí me da un poco de cosa. Además, que yo creo que tenían puesto, que esto es una cosa, Bueno, eso parece que es... ¡Secretos de libreros! El podcast de meterse con ECC, pero no es cierto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con ECC. Pero es que estaba viendo, abrí un par de ellos para ver cómo eran y tal, y yo juraría que han pintado con rotulador los cantos. Con rotulador negro para que sea un poco más molón en vez de que se vea el color cartón. Y digo, no creo que sea verdad. Y entonces le metí y le saqué dos o tres veces y se quedaba con rotulador en el cómic. Entonces dije, efectivamente está pintado con rotulador. A lo mejor es una pinturilla, una laquita que le han echado así. Pero vamos, es que no parece que laca. Que no es impreso. No. Dicen, uff, el cartón este no vamos a imprimirle aquí en negro, que nos cuesta mucho. O se les había olvidado. Y luego cuando llegan digo, uff, qué mal queda, vamos a pintarlo con un Edding. Espero que no, porque eran... Aunque fuera limitada, igual eran 1000 o lo que fueran y joder. Ay, en fin. A ver, tienen que aprender en ECC a hacer las cosas de verdad. Ponle un canto dorado con un pan de oro. Y eso, vamos. Ir hasta el final, ¿no? Claro, ir hasta el final. O sea, el otro día dije, pues casi me compro una... No, pero vi una Biblia de madera. Digo, casi madera, con sí, el... señor. Las tapas de madera, el lomo de bambú así más flexible. Digo, 150 euros que costaba. Joder. O sea, cosas así, ECC. Cosas así. Bueno, ECC ya publica, no les des más ideas porque ellos ya son los que publican, han publicado Flashpoint y Crisis en Tierras Infinitas en los tomos esos que eran en 5 sí. tomos. El formato ese XP que tiene las portadas holográficas y luego juntan todo el lomo. Que Crisis en Tierras Infinitas puede molar la hostia, pero te compras el tomo de Crisis en Tierras Infinitas. Y ya no me acuerdo cuánto vale, pero si vale 40 euros, que creo que no, ya está. Probablemente, pero gastarte 50 euros en 5 tomos, 250 euros, ya. Pues como que igual te cuesta. No sé. No sé, estamos bueno, últimamente oye. Muy de, pero no solo de CC, sino también Panini, algún todo el mundo, tomo, sí. De decir, vamos a meter paja aquí, porque tal. O sea, en el último tomo de Los Vengadores de Hickman, sí. Que está bien, o sea, dije, vamos a meter aquí la serie esta que hicimos de Astonishing Tales con Bala de Cañón y Mancha Solar, sí. Y te lo meten ahí a cañón para engordar el tomo. 100 y pico páginas más de tomo, sobre todo al final de la saga, que es en plan, no pega nada aquí. No pega en absoluto. O sea, no. Y además, no le hace falta esos tomos, claro, que valgan más y ya están bien. Son 40 pavos de tomo. Pero... Claro, digo que hacerles de 35 no pasa nada, si hay alguno ya de que es de 35. Pero bueno, oye, que luego también tienes la cosa de... Han publicado esta semana pasada el tomo de toda la etapa de Wonder Woman... ya se me ha olvidado cómo se llama. De Azarello, ¿no? Sí. Y son, pues, esos 60 euros. Es el más pequeñito, ¿no? ¿O no? Pero es el formato ese más pequeño. Y digo, bueno, mira, yo qué sé. Igual te gusta mucho Cliff Chang y dices, pues esto es una abominación... O igual simplemente, es que no sé, les salen o tienen tiradas muy pequeñas, pero para reducir el precio, hacerles más pequeños, a mí es que esos tamaños pequeños no me gustan nada. No sé, me parece que te queda la letra muy pequeña y hay mucha gente que ya tiene una cierta edad que dice, yo este cómic no me le compro porque no le puedo leer. Si no leo nada de lo que pone. Me lo ha dicho alguno. Yo mira, este no me le compro porque no leo. Por eso los libros de verdad. Hay gente que no compra. Sí, la gente que no compra tamaño 14. No compra en bolsillo, por ejemplo, porque dice, yo es que no puedo leer esto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Que se nos va de las manos. Vamos a la comiteca, que por alguna razón nos hemos tirado media hora hablando de estas... Bueno, 20 minutos hablando de estas cosas, para ver qué cómics y cosas vamos a comentar. Podemos comenzar mismamente por WandaVision, Bruja, vale, Escarlata y Visión en Disney Plus, que llega, bueno, se está emitiendo, se estrenó el pasado enero. Digo ya pasado enero porque eso lo escucharéis en febrero, aunque estamos grabando a final de enero. Y hemos visto ya los 4 primeros episodios. Es una serie que ha tenido mucho interés por ser primero por ser la serie que inaugura forzadamente la fase 4, que debido a la pandemia se han retrasado estrenos, y bueno, el de Brujas, el de Viuda Negra tenía que haber sido, creo que, la película inaugural, y luego Los Eternos, si no me equivoco. Cualquiera sabe lo que iba a ser el mundo. Pero bueno, y ha sido Bruja Escarlata lo que ha inaugurado esta fase 4. Y había también curiosidad por ser la primera serie de Marvel Studios con todo lo que eso significa, ¿no? Porque como que Agents of S.H.I.E.L.D. le han dicho, esto... A ver... Todas las series que hizo Marvel bajo la varita de Jeff Loeb van a ser completamente ignoradas, porque Agents of S.H.I.E.L.D., pues bien o mal o regular, eso tampoco importa, pero cuando pretendían que transcurriera en el mismo universo que el universo cinematográfico, era como derrisión. Oh, me dicen que los Vengadores han pasado por aquí. O no sé qué, o vas a coger un secundario de Thor para que parezca que está en el mismo universo. Y era ridículo. Aunque nunca te hubieras imaginado que iban a hacer series con literalmente los actores de las películas. Claro. Que eso yo creo que es un paso bastante bastante fuerte. Bueno, estaba Coulson, que el otro día le vi de violador. No me haga reír. El otro día me hizo gracia porque me estaba viendo The Shield y... No confundí con ellos, decía. Pero salía de violador de abuelas. ¿Sale en The Shield? Joder. Sí, de violador de yayas. Joder. O sea... Y en plan, ¿what? También sale en el ala oeste de la Casa Blanca. De agente del servicio secreto. Lleva muchos años trabajando este hombre. Pero bueno... Bruja Escarlata y Visión, ¿de qué va? Pues, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Mira, pues es una sitcom, ya está, es una sitcom dramática. No sabemos de qué va realmente cuando empieza, lo que sabemos es lo que vemos, y es que estamos viendo a Wanda y a Visión estar en episodio, dentro de una especie de episodio de una sitcom clásica de Estados Unidos. Uh-huh. Y lo vamos viendo en cada uno de los primeros tres episodios, que van, entre comillas, avanzando en el tiempo y van evolucionando a diferentes tipos de sitcoms. Y claro, cuando tú estás viendo esto, dices, what the fuck, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y supongo que eso es de lo que va la serie, pero todavía no lo sabemos del todo. En el episodio cuarto... tenemos, el polémico episodio 4. Tenemos cosas que nos ayudan a recontextualizar un poco los tres episodios anteriores, que yo, francamente, como antes de empezar a grabar estábamos hablando de que hay gente que dice, yo es que si no sale el episodio 4 que dice cosas, yo dejo de ver la serie porque no me gusta. Y digo, a mí me estaba encantando la serie, sí, yo no necesito que me expliquen todo. Simplemente estaba disfrutando de dos actores que se estaban pasando de puta madre y el misterio de qué está pasando ahí y mi cabeza pensando como todos los fans que están inventando miles de locuras que pueden pasar, 200 millones de villanos distintos y tonterías varias. Y yo estaba perfectamente contento hasta el punto de que el cuarto episodio me ha pillado por sorpresa. No me imaginaba que fuéramos a coger un episodio de ese tipo tan pronto. Claro. Pensaba que iba a llegar un poco más adelante. En cualquier caso, a mí me está molando mucho y el cuarto episodio me gustó un montón también, sí, está súper bien. Está usando bien a los algunos secundarios del universo Marvel y que ya hemos visto antes. Y al final, Wanda y Vision no son secundarios, pero como me decía Valen... Es que realmente cuando entras en Disney Plus puedes poner esto de Marvel Legends que te da... Dice, mira, no tengo tiempo para ver 22 películas, hazme un resumen de lo que es Wanda y otro resumen de lo que es Vision. Son 10 minutos a lo mejor, no lo estoy seguro, pero básicamente no habían estado en pantalla juntos prácticamente nada. Uh-huh. Lo que más habían estado juntos era cuando estábamos en casi al principio de Infinity War, que están ahí juntos y dicen, llevamos meses haciendo esto y tal, y entonces... Queda ahí un poco fuera de pantalla, pero está ahí. pero el resto del tiempo casi no habían estado juntos. Y sin embargo, cuando empieza la serie, te apetece verlos y te crees perfectamente que son una pareja, que también eso, crédito a las pocas escenas que tenían, eran poderosas, y ellos dos pues están muy bien. Están genial como estos personajes y tienen buena química y todo lo demás. Los misterios están ahí, yo estoy todo el día pensando a ver qué cosas pueden ser y me está gustando, me estoy pasando genial, la verdad. Me ha gustado mucho los homenajes a series clásicas, que además hacen eso, haciendo episodios, no haciendo parodias de episodios clásicos y eso, sino haciendo un homenaje y que les queda guay. E incluso los actores adaptando la forma de actuar a cómo lo hacían entonces. Está muy currado, no sé, a mí me mola. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. A mí me gusta mucho este homenaje que están haciendo. Sí que es verdad que el episodio 4 me ha gustado, pero como que creo que en realidad está explicando cosas muy muy obvias. No sé. Sí, sí, sí. Como sí. Que todo lo que... Bueno, no todo, pero que hay muchas cosas que está explicando el episodio 4, pero que... No hacía falta machacarlo, darlo tan masticadito para el espectador. Que es decir, ya sabes que a esas alturas, sobre todo a partir del episodio 2, ya te das cuenta de que Wanda chungo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que todo lo que está pasando, Wanda tiene algo que ver. No sabemos sí. En qué capacidad, pero sí que hay algo ahí. Y sobre todo también en el episodio 3 y tal. Entonces, hay cosas que ese detrás de la escena te estamos explicando lo que ha pasado justo en esos cortes raros que había en esos dos episodios, en esos tres episodios anteriores, el tengo el segundo y el tercero, con el personaje de Geraldine, Mónica Rambeau y tal. Como que me parece que era innecesaria, bajo mi punto de vista, ¿no? Esta explicación que podían haberlo hecho de otra manera. No sé, que también es complicado porque no deja de ser una decisión, no sé si tanto de guión como de producción, el tema de cómo contamos esto, pero bueno. Sí, sí, yo creo que el cuarto episodio no tiene grandes revelaciones, no. Es más casi una recopilación de lo que casi sabemos nosotros, porque los protagonistas del cuarto episodio actúan como espectadores. Sí. De WandaVision, tienen hasta su pizarra con las preguntas que se claro. Están haciendo todo el mundo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué está pasando esto? Y al final no responden a ninguna de esas preguntas porque ellos tampoco tendría sentido que lo descubrieran. Pero yo creo que vale más para recontextualizar un poquito, tenerlo todo como, mira, esto está anclado así, esto está pasando aquí fuera de este tal, y cuando continuemos hacia adelante vemos más fácilmente cuáles son las facciones que están opuestas, algunas reglas que están claras sobre el mundillo este que se ha montado. Y luego también hablar lo de Mónica Rambeau que decías, es que, claro, nosotros, porque a lo mejor, aparte de saber quién es, igual ya también antes hemos visto en el cast quién iba a hacer de qué, pero yeah. Igual hay gente que no se acordaba tampoco de este personaje, porque no lo habíamos visto de adulto aparte, pero que, por cierto, el principio del episodio me ha gustado un montón, porque sí. En ningún lado se ha visto de una forma, ni siquiera en las películas, porque Far From Home, la de Spider-Man segunda... Es la que más ha hablado un poco del blip, ¿no? Porque es la primera película post-Endgame, sí. Pero en esta está hecho de una forma, yo creo que mucho más efectiva y dramática. Claro, claro. Y no sé, que eso, tiene muy cosas muy muy curiosas y eso, yo es que no, eso no lo veía tanto como lo que hemos descubierto nuevo, porque ya lo sabía prácticamente todo. Claro. Pero no todo estaba 100% seguro y casi te mete más preguntas porque ellos también están viendo una serie distinta que estamos viendo nosotros. Sí, sí, o sea, es curioso porque nos están usando esos agentes de SWORD que... Me gusta la idea de que la madre de Mónica sea la fundadora de SWORD, o sea, teniendo en cuenta todo lo que pasa en Capitana Marvel. Y te da una pista de por qué se crea SWORD, entre comillas, sí. ¿No? Yo creo que por ahí va la pista de que por toda la actividad de Capitana Marvel pues se crea esta agencia gubernamental o no sabemos si es exactamente gubernamental o no, o de agentes, bueno, lo que sea, ¿no? Esta agencia de inteligencia o lo que sea. Y me gusta esa idea de que es, lo que dices tú, es una analogía nuestra, el agente Chu, el tal tal, o la chica esta, no me acuerdo de su personaje, ¿cómo se llama? Darcy. Darcy, eso. Que es un trasunto de nosotros, ¿no? De como espectadores, que estamos enganchados con las palomitas a ver qué está pasando. Y la verdad que está muy, muy, muy interesante en ese sentido. Y me gusta esa idea. Pero de hecho, ahora habrá que ver cómo sigue la serie. Si vamos a tener más, no sé, más interacción, entre comillas, o qué. No lo sé. No lo sé, yo con ganas de ver más, desde luego. Son solo 9 episodios, claro, al final. Y de entre 20 y 30 minutos, ¿no? Porque tienen como 6 o 7. De 6 o 7 minutos de créditos. Y es como, pero esto no es una película, hombre. Estos de Marvel les gusta hacer los créditos muy largos. Siempre estoy esperando a ver si hay una escena post-créditos. A mí también me pasa. Digo, joder. A ver, cabritos. Pero sí, es que son que yo estoy agradeciendo bastante lo de los episodios que duren poco, porque no tienen nada de relleno prácticamente. Claro. Y que es que... Bueno, es una que también es otro debate que ha salido con esta serie, en plan, uy, es que llevamos 3 episodios de relleno. A ver, llevas 3 episodios de relleno, ¿tú qué quieres ya saberlo todo desde el principio? ¿Pero qué quiere decir episodio de relleno para ellos? Claro, es que esto no es un episodio de relleno, son... Es que no sé, o sea, es que, a ver, también es verdad que... Que la gente está tan acostumbrada un poco a las películas de Marvel y, a ver, si nos ponemos de relleno, de 20 películas de Marvel, pueden ser 15 de relleno. No sé. ¿Cuántas te hacen falta? Sí. ¿Cuántas te para hacen falta lo que pasa al final? Para Endgame, no sé, o sea... pero, a ver, yo creo que los primeros episodios, el primero, sirve de tal, el segundo ya empieza, ya empezamos a ver que hay algo raro ahí... que aparece el helicóptero este de juguete, que sí, aparece la sangre. La sangre que aparece tal, el tercero con el parto, también se ve que hay algo raro de normal, y sobre todo cuando llega Geraldine y dice y le suelta lo de a Pietro le mató Ultron, dice, te comento esto así gratuitamente a ti, como no eres nada inestable, Bruja Escarlata. En absoluto, no es una de sus características fundamentales. Una de las características de la Bruja Escarlata es que siempre ha sido muy normalita y no... Claro, nosotros como lectores de cómic sabemos que se le va la pinza enseguida a la bruja. Sí, sí, sí. Hombre, entonces... yo en cuanto apareció lo de los gemelos dije, a ver por cuál de todas las cosas van por aquí, porque... No sabes, claro, exactamente si van a ser las cosas que dice la gente de vamos a meter a Mephisto. Y es que yo digo, a lo mejor lo hacen, pero a mí me da la sensación de que en el universo cinematográfico hacen más guiños que usar cosas que son muy complicadas. Yo tengo la sensación, a ver, que sabemos que en Doctor Strange, en la segunda, sí, va a haber mucho Bruja multiverso, Escarlata. Sí, también. Se supone que vas a tener un papel significativo. Ajá. Entonces, y Mephisto sí que entraría en el universo Doctor Strange. Desde luego, sí. Muy, muy fácilmente. Pero claro, a saber, ¿no? O sea, están jugando mucho con el tema multiverso, están jugando mucho con el tema de no sé qué. Y es verdad que, desde luego, los niños concebidos naturalmente no han sido. No, eso, eso lo dejamos ahí. Que bueno, que luego aparte, pues eso, abres la puerta a Jóvenes Vengadores, sí, y yo qué sé. Y que son todo cosas que además, y que nunca lo han tenido muy complicado, pero está una cosa que hacen bien es ir dejando, si no desarrollar, por lo menos dejar puertas abiertas a que esto no es un cómic, sino que son actores y es gente que al final se acaban yendo de las franquicias porque se cansan. Claro. Igual que ha pasado con otros personajes al final de Endgame. Entonces, al final vas dejando puertas abiertas para los relevos de lo que van a ser futuras tramas y demás. Yo, bueno, esta probablemente, eso sí, esta serie de Marvel es a lo mejor de todas es la que parece como más factible que sea de televisión. Y de hecho, es como está en homenaje a la televisión, que debería ser televisión, pero a lo que me refiero es que las demás cosas que han dicho, que han anunciado de series que van a hacer, Armor Wars, Secret Invasion, y dices, pero estas cosas son series de televisión, o sea, se van a gastar una pasta. Ya lo están haciendo con lo de Star Wars y tal, pero... Hombre, a ver, con esta también que están diciendo que el presupuesto por capítulo era de 25 millones. No, si yo no digo que no se gasten dinero, digo que el concepto... Ah, sí. Parece que es fácilmente... Más para un blockbuster de verano. Eso. Pero claro, WandaVision lo ves como una cosa que es mucho más televisivo de forma meta y de forma normal. Mm. No barato, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Cuando hay efectos, están muy bien hechos y lo están haciendo... Yo creo que han empezado bien. Ahora veremos Winter Soldier, que a mí me da un poco pereza porque parece que va a ser como muy... Sota caballo rey, ¿no? De acción ya. Y tal. Pero que puede estar también entretenida. Y la de Loki, pues sí. Siempre va a estar bien porque sale Loki y siempre es entretenido. Por supuesto. Así que ya veremos eso. Bueno, luego también tenemos más cosas que hemos leído. Mira, te comento yo uno que me he leído. Se llama Sea of Stars, Mar de Estrellas, que es un cómic bastante reciente de Image, que está escrito por Jason Aaron y dibujado por Dennis Hallum, que ahora mismo, si te digo la verdad, no le tengo en la cabeza qué ha dibujado antes. Tiene un dibujo de un estilo muy concreto que yo creo que sí que os puede parecer similar a otros, Mateo Escalera y tal, pero un poco más suelto, un poco te puede recordar casi al estilo de Ciencia Oscura y eso. Pero la historia, por lo menos en este primer tomo que me he leído, es muy curiosa, pero no sabes dónde va a ir exactamente. Esto nos cuenta la historia de un señor que es camionero espacial y entonces tiene que hacer una entrega de un sitio para otro y ya está, ¿no? Y empieza el cómic que han cerrado un museo. Esto, además, me gusta porque se ve venir, ¿no? Porque dice, no, han cerrado el museo y tenemos que llevar las cosas a almacenaje. Y entonces, ¿qué puede salir mal? No creo que haya nada extraño en el museo. Y en este caso, como es un viaje muy largo el que tiene que hacer, pues se ha llevado a su hijo pequeño. Y en medio de este viaje son atacados por un monstruo espacial y se ven separados. El niño de alguna forma termina teniendo una especie de poderes que para gente de una raza son el elegido y puede entender a las criaturas de otros planetas. Y el padre está en un infierno intentando volver a encontrar a su hijo, porque según le dicen los instrumentos, sigue estando vivo. Y es como una mezcla entre, por lo menos en el primer tomo, porque al final parece que puede volver a cambiar otra vez la idea. Es muy curioso porque es casi un número sí, un número no, mitad de episodio, mitad de cómic, mitad de cómic. La historia del hijo y la historia del padre. Y por la parte del niño, es un niño-niño, o sea que tiene como entre... Yo soy muy malo para la edad de los niños, pero yo qué sé, entre 5 y 7 años, o sea, un niño bastante niño. Y es eso, es una aventura en la que él se lo está pasando bien y los seres que se va encontrando pues están asombrados por las cosas que puede hacer y preocupados por qué les va a pasar, pero luego igual no les pasa nada. Entonces ellos hacen un poco más la exposición de toda esta mitología espacial, mientras el niño no hace más que pasárselo bien. Y el padre está en una historia de supervivencia, que básicamente de lo que se trata es de intentar llegar a su hijo y cómo lo consigue cuando son náufragos en el espacio. Y en el caso del padre, pues con muy mala suerte porque le van pasando todo tipo de cosas. Me ha gustado. Está chulo, es entretenido. Y la única cosa que me suele dar con estas colecciones de Image es que nunca sé si van a ser muy largas o no. Y suele pasar. Me da pereza que me gusten porque digo, a ver si en vez de dos o tres tomos va a ser una de estas que son 8, 10, 15 tomos y al final te acabas cansando de ellas. Pero por ahora está bien. tiene un dibujo curioso, tiene eso, y tiene siempre, tiene un giro al final que no sabes exactamente por dónde va a ir, y tiene suficientes elementos como para que te interese. Es una historia curiosa y todavía no ha salido en España, pero me imagino que como todo en los últimos años, porque todo se publica allá, pues llegará, y cuando llegue, pues si os apetecen historias, Jason Aaron suele hacer bien historias que tienen un poco de mala leche, acción y siempre alguna idea así un poco más, igual que hacía en Thor, un poco más divínico y demás, divínico, esas palabras que me invento. Y nada, que guay, os lo recomiendo. Pues nada, esa recomendación está guay, tiene buena pinta. Yo voy a ir un poco con una anti-recomendación. Adelante. Que es el Superman año 1 de Frank Miller. Miller y John Romita Jr. Que bueno, a ver, no es que esté mal, solo que, bueno, ya sabemos que Frank Miller que no está, lleva años ya, que bueno, pues también por edad y por otros asuntos, no está en su mejor época. Mental. Mental y todo eso. Y la verdad es que es un cómic raro. Aparte de que es un cómic que está en ese formato Black Label, que además es un formato más cuadrado de lo normal. Es como, no sé, imitando un poco un álbum europeo, pero con un formato más chato. Más achatado, sí. Más achatado. Y bueno, ¿qué cuenta el año 1? Pues imaginaos que cuenta un año 1, ¿no? Un poco el origen de Superman, que si la llegada a la Tierra, que si su... Está dividida... creo que la serie original son 3 libros. Libro 1, libro 2, libro 3. Sí. Y aún así cada libro más o menos está dividido en 2, más o menos, con todo el primero. Va repasando distintas etapas de la historia de Superman hasta sus primeras aventuras, ¿no? Es un cómic que no comienza mal, la verdad. Comienza con las típicas cosas que dices... vale, cuéntame estas cosas. De plan, pues era adolescente y era un poco el defensor de los acosados, el que le daba caña a los abusones y demás. Dice, vale, me cuadra. Luego ya va avanzando y dices, ¿qué hace Superman en el ejército de los Estados Unidos? Libro 2. O sea, de plan, a ver, Frank Miller, sé que eres un poco de derechas. Eso es un poquito. Sé que eres un poco de esa manera. Pero, ¿de verdad no crees que Superman puede explorar un poco su personalidad, su razón de ser, de otra manera que no sea alistándose en la Marina? Pregunta que suelto ahí. Yo lo dejo ahí. Luego, a ver, es que es muy raro porque me ha dado la impresión en general que es el Superman que hubiera validado la versión de Zack Snyder de Superman, de su Superman, o sea una mierda entonces. Es que cuadra con la visión de Zack Snyder, o sea, de Superman, iba a decir psicópata, pero no, de Superman, no sé, rabioso y que no piensa, sus ideales no son tan altruistas como... Es que es un poco raro, no es un ser de luz, ¿no? Superman es un ser de luz, salvo para Snyder, que no, ¿no? Que tiene que ser en blanco y negro. Que tiene que ser, sí, que todo es... Sí, básicamente. Y es curioso en ese sentido, ¿no? Porque sí que se va viendo desde el principio, ¿no? Con conversaciones que tiene con su padre, que me dio un déjà vu del Hombre de Acero, esa conversación de tienes que hacer esto, no sé qué, hijo, no dejes que te descubran, o es más importante esas chorradas. Que, no salves a nadie, hijo. No salves a nadie, sé no sé qué, déjame morir. ¿Por qué, señor? Luego, lo que es preocupante, o sea, porque más allá de... Dices, bueno, pues la historia te puede gustar más o menos, siempre, pero está más o menos bien enlazada, bien hilada. Ya la tercera parte, que ya es Superman, ya en Metrópolis, Clark Kent trabajando en el periódico, Hay una trama de Lex Luthor queriendo manipular a Superman para que ataque a Batman, a Bruce Wayne en Gotham. Y aparece también Wonder Woman por ahí, que es en plan, no tiene nada sentido porque todo pasa tan porque sí, que es en plan, es que no tiene nada de sentido. Miller, tronco, argumentámelo, justifícame cada cosa. Tampoco digo que me lo des machacadito, pero no sé, que no pasen las cosas tan porque sí o porque esto tiene que molar. Un enfrentamiento entre Superman y Batman, ¿quién no lo ha leído? No lo sé. Nunca, ni siquiera lo Nunca he hecho ha yo, pasado, nunca ha pasado. ni siquiera lo has O hecho tú, sea, es que Miller. era tan. Volvamos. Me acuerdo yo de esto que hice para el Dark Knight 2. En plan, ¿vale? Ok. Pero es que, a ver, estamos hablando de un cómic que en su parte 2. Eso es lo peor. El tercer libro es lo peor. Teniendo en cuenta que la parte 2 es Superman se folla a una sirena. O sea, teniendo en Correcto. cuenta. Teniendo en Classic, cuenta. classic. O sea, teniendo en cuenta. Que la parte 2 basa en Superman es un está cachondísimo y se tira a una sirena y derrota a Poseidón solo por Correcto. eso y es todavía lo mejor de ese cómic. No sé, el tema es ese que dices, joder, se supone que Black Label tiene un poco el deje de historias para adultos, pero como que se dejan la sofisticación a un lado Sí, y porque adulto ya sabes lo que es. claro, o Follarse a sea, sirenas. efectivamente. Era un poco Anakin Skywalker en el episodio 2. Estamos en ese nivel. En fin, bueno. A ver, me meto mucho con ello, pero es verdad que joder, Frank Miller, tío. Me da un poco de pena, ¿no? Que se reduzca todo a no entender cómo Superman, ¿no? A una versión tan. Tan Snyder que da un poco de rabia, ¿no? Que, bueno, me acuerdo de un, no sé, está en Twitter, una polémica, un plan de gente que protesta porque, bueno, no protesta, sino ojalá el Snyder Cut, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que llega ahora en marzo a Sí, HBO, cuatro ¿cierto? horas. Cuatro rizas. Y claro, la gente quejándose porque ojalá esta escena nunca vuelva a pasar y ponen. Una escena que debe ser tal de Shazam, que sale Superman ahí, pues eso, yendo a comer con un chaval, en plan sorpresa para el chaval o lo que sea, no he visto la Wow. película, nada, y la gente, en plan, es que esto no es Superman, yo, eso es precisamente lo más Superman que ha habido en el universo de DC, o Lo sea, más Superman que he visto en mi vida, Superman yendo a comer con un niño. o sea, vamos a ver, es que precisamente esto es Superman puro. Y la gente, no, es que estas humillaciones a Superman, que Superman es eso. Pero es que Y humillaciones. Es que si no pega puñetazos y se le quedan los puños ensangrentados, no estás respetándolo. claro, a ver, hay cosas que dices, a ver, ¿con quién te irías a tomar una cerveza? Pues con Lobezno, por ejemplo. ¿Con Lobezno te Correcto. irías a tomar una cerveza? ¿A quién dejarías a tu hijo que ¿A qué fuera a comer? Pues con Superman. de canguro a Superman? Sin duda, o sea, no vas a dejar No a vas a... Batman. Exactamente. Señor creepy millonario que coge a niños y les convierte en psychics. Nunca. Efectivamente. Y eso es un poco lo que. No sé. La rabia de. No la rabia, sino ese plan. Aparte del que el cómic dices, bueno, pues no está mal, no sé qué. El dibujo de Romita sí que se le nota que a veces como que la fecha de entrega se la atragantaba. Que la fecha de Pero entrega. últimamente le pasa mucho eso, ¿no? Que la fecha de entrega regular la llevaba. Últimamente está un En poco... algún plano, en algún tal, dices, yo Romita, un par de días por detrás del timeline, del deadline. Vaya. De todas formas, aparte de todo, John Romita Jr. ahora hasta, a no ser que tuviera súper muchísimo tiempo, o sea, nunca ha sido súper lento, pero ahora No. es tan cuadradote, todo ahí en bloques. Y al principio, cuando era un poco más de la escuela de imitar a su padre, yo entiendo lo de intentar desarrollar tu propio estilo, pero antes no era tan loco. No. Y Y fíjate, ahora a mí sí. Romita Junior me gusta bastante. O sea, me parece Sí. que narra muy bien, que no sé, que tiene muy buen dibujo. Pero es verdad que lo que dices, o sea, últimamente está muy de cuadrado de tal. Y eso, no sé, da un poco de tal. Esas. perspectivas raras, esos cabezones de repente. Es un poco rarillo. Y yo creo que para terminar podemos comentar un poco por encima Espadas de 10, Espadas de X, Sword of X. Bueno, espera, no es así, es 10 espadas. Es 10 espadas, X of Swords, ¿no? X of Swords, claro, efectivamente. No sé por qué siempre lo mezclo. Y es un... Bueno, es el crossover este que está haciendo en los X-Men de Hickman, con 22 partes son. ¿Solo? Son solo 22 partes de series continuadas y va saltando de colección en colección. Y simplemente quiero dejar un par de comentarios breves al respecto. El primero... ¿Por qué parte van? ¿Por qué parte vas tú leyendo? Yo voy por la 10. Vale. Por la parte 10. Creo que en España ha salido hasta la 3, la 4. Sí, se acaba de empezar, sí. Se acaba de comenzar, bueno... La semana que viene saldrá la siguiente remesa de cosas de 10 de espadas. Porque además en España está saliendo las colecciones, las están mezclando entre comillas, o uniendo de dos en dos partes en según qué series. Creo que, por ejemplo, en la colección de Lobez nos sale la parte de X-Force, que además va sobre Lobez, ¿no? En realidad las dos partes, va sobre Lobez encontrando a la Muramasa. Y alguna serie más también, Cable y Nuevos Mutantes, creo que también salen juntas. Y alguna más, Excalibur e Infernales, juraría. No creo sé que si... sí, ya no me acuerdo. Es que el otro día lo vi así para ver cómo iban aquí en España. Pero bueno. Bueno, la colección básicamente es que hay un... Se está produciendo una especie de invasión a través del otro mundo. Está Araco, que es la tierra perdida de Krakoa y demás. Están ahí los hijos de Apocalipsis implicados, y como que se ha decidido que todo eso se soluciona a través de una batalla de campeones. Vale. Entonces, hay un oráculo que para los de Krakoa lo pronuncia Polaris, en el que cada uno tiene que encontrar una gran espada, una espada mítica, una espada tal, de su mitología o lo que sea, y luchar con ella en un combate singular. Y bla, bla, bla. Entonces, bueno, esa es la idea de 10 espadas. De ahí, que en vez de 10 espadas, sí. En vez de X de espadas, podemos decir 10 espadas. Porque además, como son tan poco sutiles, hay una tarotista que saca la carta. Por si acaso no te quedaba claro. Por si acaso no quedaba claro. Bueno, y la verdad es que es un crossover que me está gustando bastante. Por un lado, porque me parece que pocas veces te encuentras eventos de este calado que esté todo tan bien hilado, todo tan cohesivo, ¿no? Hay un aspecto muy cohesivo. Recuerda un poco a esos crossovers de los 90, por así decirlo, Matanza Máxima, que es el último que he leído, pero en bien, no, quiero decir... Pero crossovers, como los crossovers mutantes, por lo de que continúan de una colección a otra. Ah, o... es un crossover que salta de una colección a otra, pero cada número, quiero decir, no es que sea la aventura continúe, entre sí. comillas, sino que en X-Force Lobezno, por ejemplo, no sé qué, es todo, surge muy orgánicamente de la colección en la que están. Vale. O sea, en X-Factor, pues son cosas de X-Factor que atañen a esta cosa y a su vez avanza la trama. Es todo, pues eso, una forma muy, muy orgánica, ¿no? La colección de Nuevos Mutantes, pues están ahí la Iliana con su espada entrenando a Doglock con... En plan, tú eres un pringao y no sabes empuñar una espada, vas a morir, pero bueno, te voy a intentar entrenar, ¿sabes? Cosas de esas que en ese sentido yo creo que está todo muy unido a la colección. Es verdad que no puedes saltarte cosas, pero si estás coleccionando solo Excalibur, por ejemplo, o solo los merodeadores... Sí. Que ya es raro, no te va a extrañar el no, como que no te cambia radicalmente lo que estás leyendo. Vale. Hay como que cierto respeto del espíritu de cada colección y de las intenciones de cada colección, llevándolas siempre, claro está, a un crossover, que es algo bastante complicado siempre, porque ya hemos leído crossovers de estos a montones, miles de crossovers, y es como que siempre hay una especie de impresión de que te corta la saga media, de que te corta todo Sí, lo que sí. está pasando, y no, a mí lo que me interesa es lo que. Pero como que. Yo, por lo menos, yo que sigo tanto Patrulla X como Merodeadores así y Nuevos Mutantes, son las tres más o menos que más sigo. No estoy notando que me hayan cortado la trama a mitad o que me hayan el macro arco que se está montando el guionista de turno a la mitad para contarme esto. Que es verdad que se te mete en medio y dices, ¿qué está pasando, no? Pero como que noto que está todo muy bien pensado, que se ha planificado con tiempo para decir, oye, en X meses vamos a tener este evento, id mirando cómo llevarlo todo. Que muchas veces sí que es verdad que te cortaban todo y dicen, no, el mes que viene esto, toca esto, y os jodéis. Sí, o sea que en eso no se parece a los crossovers de los 90 mutantes, porque es lo que hacían. Al final era. Y por eso dejaron de hacerlo después y hacían los crossovers se hacían fuera de las colecciones, porque si no acababan jodiendo todo siempre. Pero esto, como lo de los mutantes, viene de un origen tan concreto y común, yo creo que lo tenían bien pensado probablemente Sí. para poder llegar a esto. Y bueno, la verdad es que es eso, me está gustando la saga bastante. Ahora están en una primera fase de encontrar estas espadas. Según he visto, luego ya como que baja un poco el nivel, ya cuando se meten en lo que es la lucha y todo eso. Pero bueno, de momento bien, de momento bien. Pues nada, Ya genial. A iremos ver si comentando. eso, cuando termine, o se puede leer ahí más del tirón, a ver qué tal. Y si no tienes nada más que comentar, Dani. Ah, solamente una cosa brevemente, que así un poco de capricho, pues sacó Panini el Limited Edition de Clandestine, o como decía antes, Clandestine, el clandestino. Y yo tenía la serie original de Forum con la patraña del final y algunas de las cosas que salieron después, pero no tenía todos los especiales que han salido después, sobre todo los del final. Y me lo volví a leer entero. Y la verdad es que esas cosas que te lees hace, yo qué sé, 20 años y dices, ay, lo que me gustaba esta serie. Y luego te lo vuelves a leer y dices, esto no me gusta, ya no me gusta. Pero no es el caso. La verdad es que la he disfrutado un montón. La traducción, por cierto, es nueva. En algunos casos, bastante mejor que la original. Ya lo siento por el traductor original de Forum, pero hacían algunas cagadas bastante gordas. Y además, eso, leerlo todo junto, pues está bastante chulo. Los últimos especiales parece que son súper random porque es un especial de Lobezno, un especial de la Antorcha Humana y la Cosa, y un especial del Doctor Extraño y otro de Daredevil, que dices, what? Why? Pero lo hila bastante bien Alan Davis. Y si no lo conocéis de su momento original y tal, porque además la colección nunca terminó. O sea que en este Puede volver, puede caso. volver. En este caso da bastantes respuestas a cosas que habían dejado en el aire Davis y tal. Y el dibujo de Alan Davis, pues siempre. A mí siempre me ha gustado. Además, es un Alan Davis de los 90 que no es tan. Iba a decir tan. Porque luego, como que. Ya en los 2000. Bueno, ahora últimamente. Como que cambió muy. Mucho más fluido, ¿no? Más se me cae la tinta, ¿no? Aquí era más limitado, ¿no? O era tan. O era ya muy Hombre, tinta. en los últimos especiales que son más modernos, a lo mejor lo que hace es recuperar el estilo que tenía antes, si es que te refieres Sí, yo a eso. creo que. Yo no Es recuerdo eso. ahora mismo. Yo a Alan Davis siempre le recuerdo que los 90 era mucho más pulido. O sea, no es mal dibujo porque Alan Davis dibuja que te cagas, pero en los 90 le notaba mucho más pulido en cuanto a tintas. No sé si es por el tintador o lo que sea. Hombre, aquí esto, a no ser que ya últimamente no tenga el mismo entintador, pero toda la vida ha tenido a Mark Farmer de entintador y supongo que eso también se notará. Esto es justo después de, bueno, o justo después o justo a la vez que Excalibur, que con Claremont, que es una etapa súper mítica también, sí. y divertida. Y esto al final, si no lo conocéis, es una historia de una familia de... hijos de un inmortal, y es una cosa así un poco que parece como muy serio y tiene sus cosas serias y tal, pero no sé, tiene cosas que son por los tropos de siempre de este tipo de historias, pero yo creo que tiene suficientes cosas originales como para ser una historia súper agradable de leer y no esperándote todo lo que va a pasar. Es divertido y tiene eso, pues cosas muy muy chulas. Bueno, así que nada. Porque no sabía que había reeditado, que había habido reedición. No me lo he encontrado yo en mis visitas libreras, pero bueno, ya lo... Hombre, ya sabes, ya como es del límite de limited edition, solamente hay 1.500, igual se les han acabado o algo. O lo mismo. Oye, si lo queréis, ahí en la librería me queda todavía alguno. Podéis venir a por ello, no pasa nada. Eso, pues nada, eso es. Bueno, pues sí, suena muy bien. La verdad que sí que... Yo Clandestine sí que... Nunca la había leído, porque los tomos de Forum como que nunca... Siempre me... No sé, nunca los encontré en su época. Siempre me había quedado un poco ajeno a ello. Es que al principio lo publicaron en grapa, uh-huh. y la colección, no sé si la cancelaron o qué pasó, pero se fue a Alan Davis, que era el que la había creado, y pusieron a un guionista y un dibujante para terminar la colección y no cancelarla, y fue un desastre absoluto, todo el mundo se quejó, y años después, pues con diferentes especiales, primero uno que hizo con los X-Men y demás, pues fue cerrando los argumentos que había empezado en su colección como la había creado él. Uh-huh. Y eso, que estaba muy guay. Pues yo creo que con esa recomendación de Dani nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Venga, perfecto. ¿Tienes hambre? Sí, porque ya es buena hora de comer. No vamos a decir qué hora es, pero es cercana a la hora de comer. Hay que mantener el misterio. Así que nada, yo creo que no hemos mirado si hay comentarios ni nada. O sea que creo que no hay nada. Os vamos a dejar que comentéis. Esperamos volver en breve. No sé cómo andaremos de agenda. Y nada, ya sabéis que nos podéis comentar las cosas a novenopodcast.com, a hola@novenopodcast, en Twitter, en Facebook, @novenopodcast, y en otras redes sociales nos buscáis y a lo mejor nos encontráis. Y si no, pues nada, mala suerte. A lo mejor nos encontráis. Así que nada, un placer, Dani. Placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.